fueron años de humo y noches sin Dios, de birras calientes y el alma en dos, de vivir y morir, de soñar sin dormir, de creer que el mañana no iba a venir. Aquellos bares, los años de humo, donde juramos ser siempre los mismos, promesas vacías, canciones al sol, amigos que fueron y alguno quedó. Había fuego en cada mirada y una fe terca que nunca callaba. Vivíamos rápido, moríamos igual, sin miedo a perder, sin mirar atrás. Y el tiempo pasó sin pedir perdón, barriendo las calles del corazón. Años de humo, de luces y sombras, de incendios que ardían sin querer, de todo lo que fuimos, solo queda el eco. Y la sed. Los discos rayados siguen girando, la noche se estira, yo sigo cantando, porque aunque el fuego se esconda en la piel, el alma recuerda cómo arde. El humo se fue, la cabeza no tanto, los recuerdos duelen, pero los canto. Y el tiempo pasó sin pedir perdón, barriendo las calles del corazón. Años de humo que aún arden dentro, fue fuego, locura y juramento. Y aunque el tiempo lo piso, borra esas noches, me enseñaron